Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días, un nuevo programa. Hoy presentado por José Antonio Naz, nuestra querida Rosa Blanco no ha podido estar, así es que yo misma, Inés Fontivero. El tema central será sobre las inmatriculaciones, inmuebles sin registrar a nombre de nadie, puestos a nombre de la Iglesia por los obispados. Contaremos para ello con Alicia Alcalde, del equipo de dirección de Europa Laica, con Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la plataforma Recuperando, con Miguel Santiago, portavoz de la plataforma por la recuperación de la mezquita. Y conversaremos también con Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, sobre la toma de posesión del presidente del gobierno y las expectativas que se puedan prever desde el punto de vista del laicismo. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. En Domingos Laicos, Diccionario Laico. Inmatriculaciones. El ingreso de una finca en la vida registral, realizado en virtud de una primera inscripción de su dominio a favor de inmatriculante. Es decir, se hace constar que ese bien pertenece a la persona en cuestión. Para lo cual hay que presentar documentos que certifiquen la propiedad como expediente de dominio. El título público de adquisición, el acta de notoriedad, a la que se incorpora el título privado de adquisición, las resoluciones judiciales firmes declarando la propiedad de bienes inmuebles. En este programa nos referimos a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en base a una ley franquista de 1944, ampliada por el gobierno de Aznar en 1998 y que ha estado vigente hasta 2015. Se han realizado sin necesidad de presentar ningún título de propiedad, con la simple certificación del obispado. Por este método, la Iglesia se ha apropiado de miles de bienes inmuebles. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. En Domingos Laicos, hablemos de... El mayor privilegio económico de la Iglesia Católica es el que le ha permitido inmatricular miles de bienes inmuebles en todo el país, lo que algunos colectivos han calificado como el mayor expolio inmobiliario. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la plataforma Recuperando, que tiene como objetivo la denuncia de este expolio y la recuperación de esos bienes públicos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que los obispados hayan podido inmatricular tantos bienes públicos? Eso ha ocurrido porque se le ha permitido por el Estado. Y eso ha ocurrido porque, además de un escándalo inmobiliario, es un enorme escándalo jurídico. Se han cometido una ilegalidad en masa partiendo de dos normas que eran franquistas y flagrantemente inconstitucionales. Una que equiparaba a la Iglesia con la administración y otra a los obispos con notario, y de forma clandestina y sin tener que certificar nada, autocertificándose, se apropiaron desde antes incluso de la reforma de Aznar en el 98 de miles y miles. En concreto, el ecónomo de la Conferencia Episcopal ha reconocido 40.000 inmatriculaciones en todo el Estado, lo que supone, trasladándolo a un valor catastral simplemente, a un valor completamente incalculable y a una descapitalización del Estado sin precedentes. ¿Y cómo se podría revertir esta situación? Pues primero, no es fácil, ¿eh? Lo primero, intentar concienciar a la ciudadanía de lo que verdaderamente ha ocurrido. La ciudadanía tiene o comete el error habitualmente de pensar, primero, que una iglesia es de la iglesia. Es decir, como es una palabra polisémica, dicen, bueno, como es una iglesia, pues será de la iglesia, ¿no? La iglesia, en primer lugar, jurídicamente no es nada, es una especie de ectoplasma que está vinculada al Estado Vaticano, pero que después, de ahí hacia abajo, ni tiene personalidad jurídica, sino más bien es un mosaico de entidades que unas veces tienen personalidad jurídica y otras no. Y, por supuesto, tampoco tienen personalidad económica o fiscal. Por poner un ejemplo, el Obispado de Córdoba está dado de alta en el impuesto de actividades económicas como ferretería al por mayor, y el Cabildo está dado de alta en actividades económicas como producciones cinematográficas. Este escándalo, que provoca sorna, pero que en realidad lo que estamos hablando es que hay un paraíso fiscal dentro del Estado. Esto ha ocurrido precisamente por eso, por esta confusión que hay entre iglesia e iglesias. Pero en primer lugar, la iglesia, en sus diferentes entidades, puede ser titular de bienes que sean iglesia o no. Y eso es perfectamente legal y no podemos cuestionarlo. De la misma manera que puede haber iglesias que no sean de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de la Merced es de la Diputación Provincial. La de Rabanales es de la Universidad de Córdoba. Y hay miles de iglesias que son comunales y las de extraordinario valor son bienes de dominio público. Es decir, que no son de nadie porque son de todo. Hay que desmontar esta falsedad o esta asociación con criterios tan elementales como el siguiente. La Catedral de Lisboa es del Estado de Portugal. La Catedral de Colonia es del Estado de Alemania. La Catedral de Notre Dame es del Estado francés. La Abadía de Westminster es del Estado británico. Y he nombrado cuatro estados que son diferentes entre sí. Unos son monarquía, otros son república, unos están gobernados por la derecha, otros están gobernados por la izquierda y no tienen nada que ver. En primer lugar, conocer la situación. En segundo lugar, conocer la magnitud del expolio. Es decir, queremos saber cuántos bienes son. Si la Conferencia Episcopal reconoce 40.000, bueno, pues ya partimos de un dato como mínimo espectacular. Pero nosotros hemos conseguido los listados en muchísimos municipios, incluidos, por ejemplo, el de Córdoba, pero en comunidades autónomas como el de Aragón, desde el 78 hasta el... Perdón, desde el 98 al 2015, solo en Aragón hay 2.023 bienes. En Euskadi, 600. En Baleares, 500. En Pamplona, desde el 98 hasta el 2006. Es decir, en un periodo todavía mucho más corto, más de 1.200. Es decir, ¿cuántos bienes en verdad se han expoliado, ¿no? Primero conocer cuáles son y después examinar qué tipo de bienes. Porque estamos hablando de, como he dicho, algunos que son aparentemente de potencialidad eclesiástica, aparentemente. Por ejemplo, nuestra mezquita podía decirse, ¿no? Es que tiene una funcionalidad de culto, perdona, del 85% del tiempo es para fines comerciales. Luego, no es exactamente un lugar estrictamente de culto, ¿no? Eso por ahí. Pero es que se han apropiado de plazas públicas, como la de la Fuensanta o la de la Marina en Figueroa, la plaza del Triunfo de San Rafael, el cementerio de Cartagena, que han revendido los nichos, las murallas de Artá en Mallorca, los jardines del Caudillo en Oviedo, los jardines de Agaete en Canarias, todos los descuadres urbanísticos, por ejemplo, los que hay delante de la Catedral de Valladolid, lo que hay delante de la Catedral de Málaga, donde ahora se quiere construir la casa del párroco apropiándose del espacio público. Se han cerrado los jardines, por ejemplo, de la Catedral de Sevilla, o se han apropiado de un minarete como es la Giralda de Sevilla. Es decir, la magnitud del expolio es descomunal. Solo en Córdoba pueden ser, se han podido matricular más de 120 inmuebles menores, es decir, viviendas y garajes. Es decir, un local de negocio, es decir, un local de cazadores en Posada, un videoclub en Priego de Córdoba. Es decir, estamos hablando de un auténtico escándalo inmobiliario. Lo que yo suelo poner como ejemplo es, si esto lo hubiera ocasionado un partido político, abriría todos los días los noticiarios. Si esto lo hubiera hecho un concejal de pueblo, ahora mismo estaría en la cárcel. Y sin embargo, nadie de la jerarquía católica ha sido imputado. El robo es legal a todos los efectos jurídicos, a pesar de que ha sido condenado incluso por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es escandaloso, efectivamente. Y el trabajo de la plataforma, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, para los cambios? ¿Es posible unos cambios legislativos? ¿Qué tipo de trabajo, por otra Vamos parte, hacéis desde esa plataforma? Vamos a ver, la plataforma lo primero que intenta, a raíz de dos movimientos muy importantes, que fue el de la plataforma de la mezquita en Córdoba y el movimiento de la plataforma de Navarra, especialmente los dos, llega un momento en el que nos hermanamos y empezamos a pedir el recurso de inconstitucionalidad tanto en Andalucía como en Navarra, como en Euskadi, como en el propio Congreso de los Diputados. Incluso fuimos conjuntamente, como recuerda, al Parlamento Europeo a presentar una pregunta parlamentaria concretamente. A raíz de esa unión nos dimos cuenta de que era necesario expandir el movimiento en todo el Estado. Es decir, la primera misión de Recuperando es que se conozca la magnitud en todo el Estado. Yo, por ejemplo, vengo de hace una semana de estar constituyendo en Valladolid la plataforma en defensa del patrimonio de Castilla y León, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas jurídicas? Eso es mucho más complejo. En el 2015, sin lugar a dudas, como consecuencia de la movilización ciudadana, el ministro Catalá, siguiendo las directrices del anterior Gallardón, derogó este privilegio. Es decir, acabó con la bula registral y nos condenó a una especie de amnistía registral. Y eso, dicho de una forma para que todo el mundo lo entienda, nos obliga a ir atacando bien a bien, con el problema de que no sabemos qué bienes son, uno, y dos, que se ha invertido la prueba. Es decir, ahora nosotros tenemos que demostrar que era nuestro lo que la Iglesia ha inscrito sin demostrar que era suyo. Ese es el verdadero problema, ¿no? Luego, esto también implica un problema judicial muy peligroso, y es que cuando los asuntos se capilarizan y llegan a juzgados en concreto, son muy difíciles de controlar. Y se suelen perder muchos pleitos porque los jueces no quieren entrar en la raíz del problema, porque son conscientes que eso es abrir la caja de Pandora. Es decir, siempre se pide que se tenga en cuenta que las normas que lo han permitido son inconstitucionales, y los juzgados no la elevan al Tribunal Constitucional. Y ahora, permitidme que os diga que incluso sería mejor que no lo hicieran. O sea, con una composición como el actual del Tribunal Constitucional, que cree constitucional poder financiar con dinero público colegios concertados que segregan por sexo, realmente quizá que mejor que no llegue. Pero hay una importantísima sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que ha condenado a España por 3 veces, diciendo que todo este proceso es ilegal y es contrario a la normativa europea y de derechos humanos. Y esta norma no se ha aplicado en el Estado y no se aplica. Es decir, que más, además del escándalo inmobiliario, además del escándalo jurídico, hay un escándalo judicial y una complicidad descarada de registradores y notarios. Hace nada, la Dirección General de Patrimonio ha reconocido que el Obispado de Zaragoza inmatriculó la Iglesia de San Juan de los Panetes, que formaban parte del inventario público del Estado. Es decir, y nadie ha movido un dedo. Entonces, ¿cómo cuántos panetes hay en todo el Estado? Es decir, ¿cuántos bienes inventariados? Ya no digo que de sospechosos, sino bienes que pertenecen indubitadamente al Estado, porque están inventariados, están en el catálogo como bienes de dominio público. ¿Cuántos como eso se han registrado? En Córdoba hubo uno muy grave, que además se soslayó aludiendo que hubo un error administrativo, que es la Plaza del Triunfo de San Rafael, que es un bien que históricamente había sido inventariado y que de repente desaparece del inventario público en el año en el que se inmatricula. ¡Qué casualidad!, ¿no? Mientras que el año siguiente volvió a estar inventariado. Y, en fin, esto es un escándalo de enorme magnitud, que luego tiene dos, si me permitís rápidamente, dos tentáculos más. Que además de todas estas apropiaciones, hay una apropiación simbólica. Porque si digo que es mía, yo puedo reinterpretar la historia de los monumentos porque digo que son míos. Y entonces, pues, puede ocurrir, como ha ocurrido con la mezquita, que hay una invasión católica y un uso desproporcionado en la manipulación de lo que verdaderamente es el relato de nuestra propia memoria, ¿no? Eso uno. Y luego dos, la trascendencia económica. En la mezquita de Córdoba se recaudan al año 15 millones de euros en dinero que no declara ni tributa. Eso, intentar expandirlo a todas las catedrales, a todos los monumentos, a todos los edificios religiosos. Es decir, hay un escándalo descomunal, y por eso quizá la primera medida es que se conozca. Con que se conozca, yo estoy convencido de que habría muchísimos sectores de la sociedad que se rebelarían. Bueno, era solamente para un primer momento de un avance. Yo de verdad creo que esto merece un monográfico, sí, con detalle y con, sí, mucha más profundidad. Sí. Así que muchísimas gracias por esto, y esperemos que a nivel, no tanto por los juzgados caso a caso, sino por una legislación como la que hubo, a nivel parlamentario se vuelvan a plantear leyes que cambien esta barbaridad. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, estado confesional que te sumen lo que quieres. Roban las ayudas pero luego misereres. Agnósticos y ateos con fe en un cambio pronto. A sus ojos unos impíos luchamos y afronto. Que no es tu elección, la opción que elijo. La estrella de David, el karma o el crucifijo. Educan a tus hijos por un camino fijo. Lo hacen para ellos por la luz que los bendijo. No dejan la conciencia pensar por sí misma. Promueven libertad a las caras del prisma. Respeta al humano que convive con pecado, por tu mirada estrecha que condena a cada lado. Aprovechan el miedo, justifican el credo, con argumentos falsos, ya no puedo. Los reos de las leyes, borregos más que reyes, el hombre que a otro hombre dirige hasta que lo estrelle. ¿Quién manda en la mente de aquel que no entiende que el verbo que miente se convierte en carne? ¿Quién será el culpable y quién el inocente? Hey, oh, ¿quién? ¿Quién sana las almas paganas que ven lo que traman y guardan silencio? Yo hoy subo mi canto hasta el cielo y mi voz que es mi Dios, y aunque al de otro respeto, no creo que ellos anden respetándome. Creo que son valientes sinvergüenzas. No ven a que somos todos iguales. No quieran vendernos sus creencias. Dejen de jugar con la paciencia del ciudadano que ha defendido su estado y por la gracia del gobierno que le han dado para mimarlo le han pedido reverencia. Por eso es que su comunión apesta, porque mi impuesto no es para su recolecta. Anduvo el ser humano en línea recta y fue verdugo y el yugo de su conciencia. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Buenos días. Mira, buenos días. Estamos aquí con Alicia Alcalde, que forma parte de la dirección de Europa Laica, que sí. Es activista por el laicismo en Zaragoza. Sí. Y como este programa está dedicado a las inmatriculaciones que la Iglesia ha hecho de miles de inmuebles en todo el país, ya hemos tenido, han oído ustedes a Antonio Manuel hablar en general. Hemos hablado también con Miguel, vamos a continuación a hablar con Miguel Santiago, estaremos también con Antonio Gómez Movellán, el presidente de Europa Laica. Queríamos preguntarte, Alicia, si cómo está la situación en Zaragoza y en Aragón en el tema este de las inmatriculaciones, si tenéis un censo de bienes inmatriculados y qué actividad, en fin. Sí, pues estamos un poco a medias. Digamos que hemos conseguido muchísimas cosas en relación con hace apenas un par de años o tres, en los que prácticamente era, bueno, yo además de estar en la Junta de Europa Laica, pertenezco también a la Asociación Movimiento hacia un Estado Laico, aquí en Aragón. Entonces, ahora en el punto en el que estamos es en el de que ya vamos teniendo datos que van proporcionando los registros de la propiedad, gracias, eso sí, a la presión que hemos estado ejerciendo desde los movimientos de laicismo, tanto aquí en Aragón como en la plataforma en la que estamos todos metidos en recuperando, como también desde la plataforma Navarra, que fueron los que nos dieron la voz de alerta, gracias a los que realmente sabemos lo que es eso de las inmatriculaciones y los que nos han puesto las pilas. Entonces, en este momento es eso, tenemos por un lado pues que ya se conoce que existen 2000 y pico bienes en Aragón, que solamente además son desde 1998 y no de todos los registros de la propiedad, porque aún faltan. Tenemos también los datos de lo que es el municipio de Zaragoza, que son como unos 80. La inmensa mayoría de ellos, además, inmatriculados entre los años 84 y 87 por parte del mismo arzobispo, del arzobispo Elías Llanes, que llegó a su propio récord, a batir su propio récord de 20 bienes inmatriculados en un solo día. Bienes además que en ese momento eran bienes de culto, que en ese momento hasta el año 98 realmente se suponía que no los podían inmatricular la Iglesia Católica, los bienes de culto, pero eso no fue problema. Entonces tenemos por otro lado también, hay una proposición no de ley del grupo de Podemos en las Cortes de Aragón, que son los que también junto con Izquierda Unida y con Xunta son los que más han estado ahí batallando porque se conozcan el problema de las inmatriculaciones en Aragón. También pues eso, para que realicen acciones lo del gobierno de Aragón de protección de esos bienes y sobre todo de conocimiento, de conocer cuántos y cuáles son, sobre todo, porque de momento solo tenemos el número. ¿Y tenéis algunas actuaciones concretas ahora mismo desde los colectivos o pues, desde las instituciones? Sí, ahora mismo los del Movimiento Acción Estado Laico, los de MUEL, lo que sí que estamos es con escritos dirigidos al Defensor del Pueblo por la actuación de los registradores de la propiedad. Por un lado, porque cuando MUEL al principio comienza a moverse, después de que nos enteramos gracias a los navarros de cómo está esto, y íbamos a por las fichas catastrales que teníamos, no, perdón, a las fichas registrales que teníamos que ir de una en una, pues hubo un bien, el de la Iglesia de San Pablo, que es una iglesia mudéjar, que por tres veces el registrador nos dijo que no estaba inmatriculado. Y luego, cuando ya por parte del Ayuntamiento de Zaragoza consiguen las notas registrales, descubrimos que sí que estaba inmatriculada a favor de la Iglesia Católica, pero que se suponía que es que no la habíamos sabido nombrar bien. Porque en vez de llamarse solo Iglesia de San Pablo, pues era Parroquia de San Pablo, y en lugar de ser en la calle San Pablo 42, era en la calle San Pablo 46, o sea, en fin, resultaba todo muy sospechoso. Entonces, ante esto, pues se hicieron instancias al decanato de los registradores para que si había motivo de que se pudiera ejercer algún tipo de expediente disciplinario con este señor, pues se pudiera realizar, cosa que no se nos ha hecho caso realmente. Y luego, por otro lado, lo que también estamos es dirigiéndonos a la Dirección del Patrimonio, porque lo que también se ha descubierto, gracias también a las actuaciones del grupo del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza en Común, es que uno de esos bienes inmatriculados, que es la iglesia de San Juan de los Panetes, pues esta iglesia también la inmatriculó el arzobispo Elías Yáñez, cuando resulta que estaba ya a nombre del Estado desde 1933. Entonces, cuando se insta a la Dirección de Patrimonio para que investigue cómo están estas propiedades, dice, no, si es que esto es del Estado, esto no tiene ningún problema, pero está inmatriculado por la Iglesia Católica. Entonces, ellos fueron al notario para, digamos, desinmatricularla, el arzobispado, pero de hecho, los de Movimiento Acción Estado Laico pedimos una nota registral y sigue estando registrada en nombre de la Iglesia Católica. Entonces, pues hemos hecho también un escrito pidiendo a la Dirección de Patrimonio que, por favor, que proteja ese bien que evidentemente se lo han dejado birlar debajo de sus narices completamente. Entonces, de momento, es en son lo que estamos. Muy bien. Bueno, pues nada, esto es un tema recurrente de mucho tiempo y que tendremos que seguir batallando, porque ¿hay alguna perspectiva de recuperación, de revertir este expolio? Yo supongo que pues, solamente parlamentario, ¿no? Cambio de leyes, ¿no? Es que claro, tendría que ser una cosa general, porque se puede, lo que sí que hay que tener, lo primero de todo, es el tener las fichas registrales de todos esos bienes. Llevarlas a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, sobre todo si son pequeños, saben perfectamente si esos bienes han sido bienes comunales, han sido bienes propios o no lo han sido, e incluso en algunos casos en los que se ha hecho un doble registro, o sea, no estaban ya registrados a nombre de o bien de particulares o bien del ayuntamiento correspondiente. Esos yo creo que son casos que se pueden ganar judicialmente y que habría que ir judicialmente uno por uno, pero claro, todos los demás que son bienes de dominio público, pero de los que no se guarda ningún tipo de escritura ni de certificado, pues eso es como una locura. Y al final además parece que siempre tienes que terminar en Europa, que son los que sí que realmente acaban dando la razón y diciendo que esta ley, que esta legislación es una barbaridad. Entonces, la solución sería esa, realmente una solución general de todo, de todos esos bienes. Pero lo primero de todo, yo pienso que es conocerlos. Muy bien. Bueno, no tenemos más tiempo por hoy. Espero que podamos contar contigo en otro momento si continuamos con este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vosotros. Hasta luego. Venga, un besazo. Hasta luego. Un beso. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Pensaba una noche sola. Yo llegaría al cielo, paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio, con mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio, por tantas humillaciones que hacer pasar por el tiempo. Es imposible no dejar de pensar todo el agravio y dolor que llevo dentro. Hay quien predica que no se ha de robar, el mismo roba y te quita todo el amor que predica. Si yo pudiera con mi mano tocar el anillar de tu cielo para sentir tu armonía y el esplendor de tu tiempo. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto, mi alma se dice de luna y colinto. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus suspiros, las almas de vida suplicando tu nombre. Domingos laicos en Paradigma Radio. Tenemos en nuestro estudio a Miguel Santiago, portavoz de la plataforma Mezquita. Buenos días. ¿Puedes recordar a los oyentes cómo se crea esta plataforma? Sí, ante todo, muy buenos días. Encantado de estar contigo y con todo el equipo de esta casa, ¿no? Pues el inicio de la plataforma fue en el año 2013 en concreto. Y fue cuando nos íbamos encontrando gente de a pie, de diferentes profesiones y con nuestras inquietudes, siempre por una Córdoba mejor y en este caso por pues mejorar nuestro patrimonio, ¿no? El que realmente la población sintiese que la mezquita o cualquier otro monumento es patrimonio de las cordobesas y de los cordobeses. Y veíamos cómo ese patrimonio, en concreto la mezquita, que es como nuestra joya de la corona, podríamos decir, veíamos cómo a lo largo de las últimas décadas los últimos obispos de esta ciudad estaban desarrollando unas actuaciones encaminadas a privatizar al máximo el monumento y no solamente privatizarlo para ellos, o sea, para lo que eran sus objetivos de iglesia jerárquica, sino además depurar realmente su propia historia. Era como inventar un nuevo relato para hacer ver a la población que la mezquita en realidad fue como un paréntesis en la historia y que ahí lo que siempre ha habido es una catedral católica. Llegó hasta tal punto esa obsesión por parte de los últimos obispos, hasta este último, el Demetrio Fernández, el obispo último que tenemos aquí en Córdoba, que tomó posesión en el año 2010, que llegó al punto incluso de quitarle el nombre al monumento. y veíamos como ya cualquier turista que llegase, cualquier persona de Córdoba que pudiera visitar la mezquita, se encontraba solamente con el nombre de catedral. Era como la gota que colmaba el vaso de agua, pues de tantos disparates, a nuestro entender, que se estaban haciendo ante este mal uso del monumento y el intento de apropiarse totalmente del mismo. Gente de distintos colectivos, gente profesionales del mundo de la cultura, del mundo de la educación, colectivos desde Europa Laica, sin ir más lejos, que está aquí presente José Antonio, y otra gente y otros colectivos, pues decidimos realmente unir nuestras manos para decir como un basta ya a tanto despropósito. Y la plataforma surge precisamente en una asamblea que tuvimos en el Rey Heredia, en mes de febrero del 2014, después de esa pequeñita andadura que acabo de comentarte. Y el objetivo era muy sencillo: en primer lugar, que recuperase el nombre de su monumento, al menos que recuperara el nombre de mezquita. En segundo lugar, que se cuidase el uso que se está haciendo, y para eso era importante que se comprometiese la administración, cosa que la administración, tanto la administración estatal como la autonómica, como el propio ayuntamiento, ante tanto despropósito, parece como si hubiesen echado la mirada hacia otro lado. Y en tercer lugar, evidentemente, reivindicar su titularidad pública. Esos eran los tres objetivos que nos planteamos desde el primer momento en la plataforma. Y bueno, y fue un éxito, porque a raíz de que salió en change.org conseguimos en un año pues unas 400.000 firmas apoyando, firmas de todos los rincones del mundo, apoyando nuestras reivindicaciones, ¿no? Y dentro del inmenso expolio urbanístico que supone las miles de inmatriculaciones de las que estamos hablando, quizás el caso más escandaloso y emblemático es el de la mezquita de Córdoba. ¿Cómo se puede producir esta barbaridad? Bueno, esta barbaridad se produjo porque es un país, no podemos olvidar, en el que el eje medular del mismo, durante toda su historia, y sobre todo el 19, que podía haber sido un siglo de haber roto con esta dinámica, pero al final el caciquismo español y la misma corona española, junto con la Iglesia, cuando hablo de Iglesia me refiero a la jerarquía católica, que nunca se olvide, hicieron un tándem. Es como una moneda con dos caras. No se puede entender la monarquía sin la Iglesia, y no se puede entender la Iglesia sin la monarquía. ¿Qué pasa? Que desde esa perspectiva ellos se creen los dueños de todo nuestro patrimonio. Hasta tal punto que cuando ya conseguimos la democracia, que parecía que íbamos a coger otros rumbos, por eso ahora lo que ha hecho el actual presidente de no jurar ante un crucifijo y una Biblia, pues parece que, uy, y es para alegrarse evidentemente, pero vamos, son signos que ya no nos debería de llamar la atención. Pero fijaros que estamos tan en la caverna todavía, en este proceso, que nos llama la atención enormemente este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ante todo lo que estamos viendo, llegó incluso el Partido Popular, un partido que no ha desechado realmente, porque, bien, yo entiendo que en una sociedad tiene que haber partidos conservadores, porque hay ciudadanos para todos los gustos. Hombre, a mí me encantaría que todo el mundo fuese personas solidarias, abiertas, progresistas, pero bueno, cada persona puede tener su mentalidad y su ideología. Pero hombre, al menos que seamos realmente demócratas y que no intentemos volver a la antigua caverna. Y el PP, fíjate que Aznar, en su primer mandato, en el año 98, ya modificó incluso un artículo de la ley hipotecaria que permitía que la Iglesia pudiese inmatricular catedrales y todo lo que son nuestros monumentos, etcétera, y llegó hasta la mezquita, que como sabéis ya se inmatriculó en el año 2006 por 30 euros en el registro de la propiedad. Ese disparate solamente se puede entender en un Estado que no ha dejado de ser confesional y que tiene todavía ese virus, ese pecado, y lo digo así, ese pecado del nacionalcatolicismo, que realmente no deja que este Estado llegue a ser verdaderamente un Estado democrático y laico. ¿Y cómo está siendo la reacción de las personas de Córdoba y de fuera ante la inmatriculación de la mezquita y ante otras inmatriculaciones también que están habiendo, ¿no?, por parte de la Iglesia? Bueno, la gente que nosotros tenemos una ventaja, y es que, claro, si fuese catedral, la gente tiene un concepto educativo mal formado, o se le ha formado mal. Y es que parece como que el que sea una iglesia fernandina, como puede ser San Pedro, San Pablo, puede ser la misma mezquita, pero el hecho de tener culto católico, eso implica que ella es de la iglesia. Estamos totalmente equivocados. Es como si José Antonio y yo, que hemos sido profesores de instituto, entonces, por el hecho de ser profesores de nuestro instituto, ya el instituto es nuestro. O el médico que va a su centro de salud y porque ejerce allí su profesión, el centro de salud es suyo. Es un concepto equivocado. Una iglesia puede tener culto católico, evidentemente, pero eso no quiere decir que el edificio sea de la iglesia. La mezquita puede ser el lugar de culto como Catedral de Córdoba, pero eso no quiere decir que sea de la iglesia. Entonces es un concepto que la ciudadanía tiene que entender perfectamente. De hecho, cuando venían los periodistas de fuera de Europa, le costaba trabajo entender lo que estaba pasando aquí en España, y en concreto de la mezquita, Y bajando a lo que es el pueblo de Córdoba, fíjate que curiosamente, mira que la iglesia ha intentado hacer ciertas movilizaciones, nunca lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente le tocaba la fibra de su patrimonio, la fibra de su sentimiento, la fibra de sus pertenencias, de su identidad. ¿Y cómo le van a decir que la mezquita no es de los cordobeses? Al margen de que puedan decir misa en la mezquita, pero por encima de todo es del pueblo. Eso muchas personas de esta ciudad no lo acaban de entender, ¿no? ¿Qué actuaciones más destacadas estáis realizando ahora desde la plataforma? Bueno, en primer lugar estamos muy vigilantes del mal uso que se hace en el monumento. Sin ir más lejos, todos hemos podido observar el montaje de la carrera oficial, en el que incluso se montaron los palcos encima de las mismas plataformas del monumento. Eso es un disparate enorme, que las mismas administraciones se han visto entre la espada y la pared al haber permitido tal disparate monumental, en el que incluso, es muy fuerte, el propio delegado de Cultura reconoció que podía haber afectado evidentemente al monumento. Y por otra parte, como el mismo ayuntamiento, que es el responsable de la vía pública, pues permitió tal desbarajuste. Entonces estamos en esa línea de estar continuamente denunciando, pero ahora estamos muy pendientes de un elemento fundamental que hemos pedido, y es un plan director para la mezquita. Hemos tenido reuniones con el director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, en el que se ha comprometido a hacer un plan director, y esto lo digo como algo novedoso aquí en esta radio. Aquí. En esta radio es algo muy importante, y es que no sé si la gente, es increíble que un monumento del nivel de la mezquita no tenga un plan director para que la gente que nos escucha. Un plan director es como hacer una normativa sujeta a que el monumento tenga que realmente cumplir una serie de características para que no se vea afectado ni se vea utilizado por nadie en concreto. ¿Qué quiere decir? Que el plan director esté la Junta, esté el Ayuntamiento, esté el Cabildo, y entre todos programan qué vamos a hacer en la mezquita, qué tipo de actividades musicales, o qué tipo de exposiciones, o qué tipo de restauraciones, pero que no el señor obispo o el cabildo catedral vaya haciendo de la mezquita lo que se le vaya antojando día a día. Fíjate lo que significa un plan director. Bueno, pues se hizo un plan director en Córdoba, eso lo sabe muy poca gente, en el año 91-92, y se hizo tan light el plan director que los mismos técnicos de cultura hicieron objeciones. ¿Y sabéis lo que se hizo con el plan director? Se quedó en un cajón. Y la mezquita, uno de los principales monumentos del mundo, no tiene plan director. Ahora, por nuestra lucha y nuestra reivindicación, estamos consiguiendo que por fin la Consejería de Cultura, parece ser, siempre hay que decirlo así, que se tome en serio lo de realmente hacer un plan director, para que así el cabildo no pueda hacer de la mezquita lo que se le antoje. Más en un monumento patrimonio de la humanidad. Es que es impensable, ¿no? Que no tengan plan director. Pues me alegra escuchar eso. Sí. Nosotros estaremos también pendientes. Y muchas gracias por estar aquí, Miguel. Pues yo encantado de estar con vosotros y de compartir este espacio tan amigable y tan afectivo. Muchas gracias. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Paguemos el impuesto religioso. Paguemos todos juntos en unión. Paguemos el impuesto religioso. Y arriba en cuenta lo tendrá el Señor. A one, two, three, four. Paguemos el impuesto religioso. Paguemos todos juntos en unión. Paguemos el impuesto religioso. Que arriba en cuenta lo tendrá el Señor. Pagando un misero tanto por ciento, así no defraudamos al Señor. Haremos autopistas en el cielo, no tendremos ni frío ni calor. Entre todos venceremos al demonio, si compramos armamento nuclear. Rezaremos un rosario a San Antonio, ministro de defensa contra el mal. Ministro de defensa contra el mal. Paguemos todos juntos en unión. Paguemos el impuesto religioso. Que arriba en cuenta lo tendrá el Señor. Que arriba en cuenta lo tendrá. En Domingos Laicos, Noticias Laicas. ¿Antonio? Sí. Sí, muy buena, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Ya sé que estáis en el nuevo programa de Domingos Laicos. Muy bien, muy bien. Gracias por esperar y atendernos. Queríamos, dentro de las noticias de este programa, que es una de las partes del programa, ahora, como nos parece que es de muy significativo, las noticias del nuevo, la formación del nuevo gobierno y la actitud y los planteamientos y posicionamientos de Europa Laica al respecto. Entonces, nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, el contenido de la nota que Europa Laica ha emitido con respecto a este nuevo gobierno. Sí, muy bien. Bueno, quizá enmarcar la nota, ¿no?, en un contexto más político del momento, porque creo que ha pasado, que nos hemos dado cuenta que ha sido un poco sorpresivo, es decir, nadie pensaba que podría haber un cambio de gobierno a mitad de legislatura. Y sin embargo veíamos que había una mayoría social para ello, porque realmente Si nosotros tenemos en cuenta, digamos, los votos que hubo en las elecciones hace dos años, pues ahí había una mayoría social que no se reflejaba en el gobierno. Entonces, como muy bien dijo el hoy presidente, pues los números, digamos, daban para hacer una moción de censura y tirar al gobierno de Mariano Rajoy. Esto es lo que ha sucedido. Por primera vez, y quiero destacarlo, va a haber un gobierno socialista que se apoya en un conglomerado de fuerzas políticas, por un lado unas fuerzas políticas que están más a la izquierda, como es todo el grupo de Unidos Podemos, En Marea, etcétera, y por otro lado, y que por lo tanto exigen cambios, digamos, más profundos, y también, por otro lado, están todas las fuerzas de tipo nacionalista, que también están, tienen aspiraciones de cambios constitucionales importantísimas, concretamente, sin ir más lejos, los catalanes, de hecho, han proclamado ya una república. Por lo tanto, estamos en un gobierno débil, pero que tiene detrás, digamos, unas demandas sociales o políticas de fuerza y reforma, ¿no? Y esto quizá creo que es lo más novedoso y debemos de marcarlo así. En cuanto a la nota de Europa Laica, en primer lugar nosotros hemos felicitado al presidente de gobierno porque ha hecho una cosa que no había hecho nadie en la historia de la democracia española, de por lo menos de esta democracia, digamos, posfranquista, porque nadie había jurado, digamos, había prometido el cargo sin tener delante una cruz. Y es lo que por primera vez se ha aplicado, digamos, un protocolo laico, un protocolo neutro en cuanto a la promesa de los cargos públicos. Ha sido una cosa verdaderamente desconocida y no solamente ha sido el presidente del gobierno, sino ha sido todo el gobierno en pleno que, independientemente de las creencias que tenga cada cual, se ha prometido el cargo de manera, digamos, laica. Es por primera vez. En primer lugar, destacar este hecho, que tiene un gran significado, digamos, en sí mismo, político, no solamente es meramente simbólico. Y no solamente es algo que, lógicamente, lo hagamos remarcado Europa Laica. Digamos que en el contexto internacional, si uno ve la prensa internacional, los principales periódicos del mundo, digamos, occidental, todos han remarcado este hecho. Digamos, ha sido el hecho más remarcado. Es decir, que por primera vez un presidente de gobierno en España no prometía el cargo delante de una cruz. Lo ha significado The Times, Le Monde, claro, porque quieras que no, España sigue apareciendo pues como un Estado católico. Y esto ha tenido pues una gran significación. Ahora me entero también que el presidente del Banco de España también ha prometido el cargo sin ninguna cruz delante. Es decir, que además tiene un efecto ejemplificador sobre el simbolismo del Estado. Daros cuenta que en España, desgraciadamente, en multitud de ayuntamientos, vamos, por no decir la mayoría, los concejales, los alcaldes aparecen en las procesiones, en todo tipo de acto religioso, aparecen compitiendo, digamos, dándose casi codazos por estar en las primeras filas. Entonces, esperemos que esto tenga también este ejemplo ejemplar y que pues los concejales pues imiten al presidente del gobierno y realmente se mantengan neutrales en este, en el ámbito, digamos, de las creencias, ¿no? En segundo lugar, nosotros, lógicamente, desde Europa Laica, en nuestra nota o comunicado oficial de la asociación, hemos puesto sobre la mesa del, digamos, del gobierno, de las tareas que nosotros vemos prioritarias, aquellas cuestiones que en los dos primeros años de esta legislatura el Parlamento aprobó mayoritariamente, pero que a través de, sobre todo, de proposiciones no de ley. Ha habido dos proposiciones no de ley muy significativas, como una que fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Educación, pero que a todos los efectos es como si lo aprobara el Pleno, que se decía de sacar la religión del colegio. Esta era una de, digamos, sacar el adoctrinamiento religioso de las aulas. Y en segundo lugar, se aprobó también por mayoría la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede del año 79. En el comunicado nosotros hacemos especial mención, pues, a estos dos aspectos, ¿no? Puesto que son los que se han aprobado mayoritariamente en el Congreso. Es una, para nosotros, el hecho de que el Congreso de Diputados haya aprobado por primera vez en su historia la salida de la religión del horario colectivo y del ámbito escolar, de la religión dogmática y confesional, pues nos aparece un acontecimiento, digamos, histórico, en el que nosotros modestamente como asociación pues también hemos contribuido a que esa votación hubiera tenido lugar. Sí. De la misma manera, como digo, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Además, hay una legitimidad mayor, porque el Partido Socialista, que es el partido del gobierno en la actualidad, aprobó en su último congreso, además por unanimidad, aprobó la derogación de los acuerdos de la Santa Sede, con lo cual entendemos que por la correlación de fuerzas, por la propia, digamos, doctrina política del Partido Socialista, que en su último congreso aprobó tal, y por la voluntad del pueblo, puesto que en el Parlamento fue aprobado en estos dos años de legislatura estas dos proposiciones de ley, entendemos que el Partido Socialista está obligado a presentar como gobierno al Congreso de los Diputados la derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Pero, Antonio, entonces, desde Europa Laica o tú personalmente, ¿piensas que estamos en la legislatura, aunque corta, que puede suponer la democratización de este país en lo que respecta al laicismo, al ser consecuentes con la Constitución y llegar al Estado laico? Yo no sé si en esta legislatura va a ser posible, pero es evidente que nosotros tenemos que aprovechar, digamos, como asociación civil, para impulsar, primero, que se cumplan las promesas, no solo las promesas electorales, en este caso el Partido Socialista, sino, digamos, la voluntad popular que se expresó en estas dos proposiciones no de ley en el Congreso. Entonces, ya en otro ámbito, en el ámbito de la subjetividad, de lo que podamos, yo creo que en esto, como muchos factores, los gobiernos, si no tienen una presión social, por muy buena correlación de fuerzas que pueda haber, va a ser muy difícil que los gobiernos se muevan. Date cuenta lo que ha significado, por ejemplo, el acto de la promesa, digamos, laica de los cargos públicos, que es que no, esto viene, en definitiva, no es de un capricho del presidente, ¿no?, sino que ha sido, en definitiva, viene a recoger las demandas de una amplia sector social en España que digamos que está pulsando por una modernización del país, que esto pues comenzó en el 15M y llega hasta ahora, ¿no? Digamos que esto está un poco silenciado, porque yo creo que el país ha estado sumido en una especie de nuevo autoritarismo que tiene que ver con la crisis en Cataluña, con el tema de las banderas, o sea, todo aquello ha significado un silenciamiento de aquellos sectores sociales que estaban pulsando por unos cambios, por unas transformaciones que se habían movido y que incluso habían conseguido transformar el sistema político en España, en el sentido de que han aparecido nuevos partidos políticos. Entonces yo creo que ahora se abre la posibilidad de, por un lado, cambios en la Constitución. O sea, date cuenta que hay aspiraciones evidentes por un cambio constitucional, y digamos que retomamos la vía que se había dejado un tanto aparcada. Entonces, en ese momento yo creo que la sociedad civil, como tal, pues nuestra asociación en el ámbito del laicismo y del secularismo estatal, pues es el momento de que presionemos con todas las fuerzas que tengamos para que el gobierno tome iniciativas en ese sentido. Yo particularmente creo que la lucha por la derogación de los acuerdos y la presentación en el Congreso de la derogación de los mismos sería un paso para mí importante. Hay otros, sí, evidentemente, muy demandados socialmente, como es la derogación de la LOMCE y las medidas, por ejemplo, pues de congelación de las medidas más reaccionarias que introdujo esta ley, pero entroncar con demandas de más alto, digamos, de más alto calado, pues tal. El otro día, el ministro de Exteriores, Borrell, en una entrevista que yo no la vi, pero vi que ocurrió, lo he leído en la prensa, hizo unas declaraciones, del nuevo ministro de, digamos, de Exteriores, Borrell, diciendo que evidentemente España tenía que dar un paso en la legalidad del Estado. Es decir, que hay también un reconocimiento por parte de ministros importantes del gobierno en el que dicen que sí, que efectivamente hay un déficit de laicidad del Estado. Por lo tanto, nosotros tomamos nota de estas declaraciones y, digamos, de estas actitudes y de comportamientos públicos que consideramos totalmente positivos para profundizar en, digamos, en iniciativas laicistas, legislativas y políticas que puedan tener lugar próximamente, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, seguimos trabajando y luchando lo que podamos. Muchas gracias por la atención. A ti, a vuestro programa. Y hasta vale. A vuestro programa. Vale, hasta luego. Pronto. Hasta pronto. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Campaña, matricula a tu hijo y a tu hija en valores. Desde mediados de junio hasta la primera quincena de julio tendrá lugar las matriculaciones del alumnado en los centros de primaria y secundaria. Y debido a los antiguos acuerdos con la Santa Sede firmados en el franquismo y renovados a los pocos días de votarse la Constitución, aparece la religión como asignatura en todos los cursos, teniendo el alumnado que optar entre cursar esta catequesis o la asignatura de valores. Europa Laica está realizando una campaña, Educa en Valores, aconsejando a las familias que matriculen a sus hijos e hijas menores en valores. Porque educar en valores supone aprender a pensar sin adoctrinamiento, con el conocimiento racional y crítico, aportando por la ciencia. Recibir contenidos sobre las personas, la vida, la muerte, el mundo, la sociedad, de acuerdo con los derechos humanos y los avances científicos. Aprender juntos, sin discriminaciones. Crea lo que crea cada cual. Los contenidos comunes para la convivencia solidaria en una sociedad plural. Ejercitarse en valores cívicos y conocer los avances sociales. La igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, el papel de la mujer, las identidades sexuales, el respeto, la salud. Contribuir a que las aulas sean el espacio del conocimiento. Las creencias ya tienen lo suyo en las parroquias, templos, mezquitas y sinagogas. Esperamos que este programa haya sido de su interés y le recordamos que puede escucharlo en Paradigma Radio en su web. Para conocer más sobre el laicismo y las actividades de Europa Laica, pueden entrar en la web laicismo.org, donde encontrarán una profusa y rigurosa información y documentación. Si quiere contactar con Córdoba Laica, puede hacerlo en el mail córdoba@andalucialaica.org. Buenos días, feliz domingo. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, déjame.